FM Raíces Rock 88.9. El que sabe, sabe, y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Continuamos en ritmo y sustancia cuando son las 10 y 26 de la mañana y en este caso vamos a presentar al especialista del día de hoy jueves, Vani. Sí, vamos a estar hablando con Marcelo Amodio, que es nuestro especialista de laborales. Es un abogado que trabaja con fábricas recuperadas, tiene como especialidad, y la semana pasada nos estuvo hablando sobre las ART, ¿no? Las aseguradoras de riesgo de trabajo. Eso que es un invento del mercado, él clasificaba, y que de alguna manera saca responsabilidades a lo que son los empleadores, los patrones. Y bueno, esto también hubo una nueva ley de aseguradora de riesgo de trabajo en el 2013. Pero bueno, esto él hablaba de lo más importante a la hora de reclamarle una ART, como cualquier derecho, es la información. Estamos en comunicación con Marcelo Amodio. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo va? Hola, Nico. ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos. Un poco calor, pero no tanto como venía haciendo. ¿Cómo? Ya se termina. ¿Eh? Ya se termina el verano. Ya se termina, queda poco. Ahora van a empezar a caer las hojitas y a ponerse naranja la copa de los árboles. Pero bueno, arranca también el laburo, me imagino. El laburo ya arrancó, sí, lo que queda del año va a ser fuerte. Digamos, hay diversas problemáticas, ya se están presentando, como este tema que relataba vos de la ART. Y en ese contexto quería comentarte algo importante, digamos, de acuerdo a lo que veníamos charlando la semana pasada. El día 4 de marzo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la provincia firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia técnica por el cual se comprometieron las partes a trabajar de manera conjunta. Y esto es lo importante. Aparentemente dicen en la detección y persecución de posibles fraudes al sistema de riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que digamos, se logra interpretar con esto? La Superintendencia hace rato de Riesgo de Trabajo que quería reunirse con la Suprema Corte bonaerense porque ha sido, es de alguna manera la jurisdicción que más juicios se han presentado dentro del último año. Y hace una referencia ahí mismo, dentro del convenio, a que fueron 12.000 juicios los presentados en la provincia de Buenos Aires en el año 2014. El Estado, digamos, muchos saben bien que ha tratado esta problemática desde la cuestión de la litigiosidad, ¿bien? De la alta litigiosidad. Esto ha sido el mensaje de elevación de la presidenta de la ley, que también ha sido declarada inconstitucional por casi todos los tribunales de provincia, 26.673, que es la última ley, como les comentaba el otro día, que modifica la ley de riesgo de trabajo. Yo, digamos, y hay mucho, esta información la saco de la página de un gran compañero, un abogado laboralista, Fabio Arechavala, que comenta lo siguiente, Nico. Dice que se registraron 12.000 juicios en la provincia del 2014. Y en el mismo convenio que firma la ART, dice que existen unos 2.752.000 trabajadores sujetos al sistema de la ART, de los cuales existe una tasa de 118 por cada 1.000 trabajadores, una tasa de riesgo o de juicio de 118 cada 1.000. Es decir, Nico, únicamente hacen juicio menos del 2,7%, era lo que hablábamos el otro día, 2,7% del total de los accidentados. O sea, de cada 100 trabajadores, 2 nada más hacen juicio. Cada 100 trabajadores accidentados. Uh-huh. Dos nada más hacen juicio. Hay accidentado, no estamos hablando por ahí de esto que hablabas vos de discapacidades que son normales del trabajo, sino directamente accidentados. Estamos hablando de todo, Nico, tanto de los accidentes como las enfermedades profesionales. Claro. En los dos casos, digamos, de un 100% de accidentados o personas que han conocido su enfermedad, solamente el 2,7% inicia un juicio. El resto cumple las previsiones, digamos, que establece la normativa, que es por vía administrativa, o directamente no percibe. Es decir que este argumento de la litigiosidad, Nico, digamos, se cae al mirar los números, ¿no? Uh-huh. Y entendemos, digamos, que es otra arremetida más de la superintendencia en este caso, y que la superintendencia está conducida hoy por hoy por una persona que está fuertemente vinculada con la ART. Es decir que entendemos que es una arremetida más para tratar de seguir bajando la tasa, o seguir subiendo la tasa de ganancia de la aseguradora de riesgo de trabajo, que no tiene otro objetivo. Justamente vos hablabas que ese era el negocio, digamos, la no denuncia, que sería algo un poco más práctico y más útil a los derechos de los trabajadores, como que haya un sistema, si se quiere, más orgánico, más automático, donde ante cualquier problema ya eso directamente te remita y no sin la necesidad de iniciar un juicio o una causa. Es que, exacto, este sistema en realidad, digamos, si nosotros vemos las previsiones del sistema de riesgo de trabajo, es algo parecido a lo que vos estás diciendo. Digamos, debería ser algo parecido a lo que está diciendo. El tema es que ponen, Nico, en cabeza de la obligación de denunciar y de asistir al trabajador a la propia RT. Es decir, a la misma persona que tiene que bajar los costos, le imponen, digamos, la obligación de denunciar una enfermedad, lo que concretamente es contrario a su fin de lucro, ¿no? Marce, y una consulta, ¿qué rol juegan los sindicatos en esta... Por ahí uno idealiza que hay una especie de triangulación, si se quiere, entre el trabajador, el sindicato y la ART. Mirá, los sindicatos, digamos, yo soy abogado de varios sindicatos en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, los sindicatos no tienen actualmente, digamos, no cuentan con abogados pro de hace tiempo. Digamos, los abogados del sindicato que conocíamos antes de la década del 70, digamos, ya no existen más. Hay muy pocos compañeros abogados que se dedican a atender la cuestión sindical. Uh-huh. Primero, porque es muy compleja y además no, digamos, hay algunos otros procedimientos laborales que dejan más dinero a los compañeros abogados, así que muy pocos se dedican a ese tema. Sumado a esto, hay una realidad, digamos, que los sindicatos no cuentan más con la posibilidad de sistematizar una atención médica, digamos, es muy, muy pobre el trabajo que hacen los sindicatos en su gran mayoría con la cuestión de los riesgos de trabajo. La UOM de Quilmes, es un sindicato donde estamos trabajando nosotros hace un tiempo, sí tiene un pequeño sistema, por lo menos incipiente, en el cual les permite a cada uno de los trabajadores hacer una denuncia en la obra social, para que la obra social evalúe si esa denuncia corresponde efectuarla en la RT. Esto es lo único que conozco, sinceramente, Nico. Porque también como que el trabajador queda un poco a la deriva de conseguir un abogado que puede ser o no laboralista. Muchas veces los trabajadores, por desconocimiento, depende mucho del azar y de encontrar un buen abogado que te organice bien y te sugiera bien, lo que también hablábamos de este 2% también no sé si todas las causas son viables y son cobradas por ahí, bien cobradas, digamos. Exacto, sí, lo que vos decís es muy correcto. Digamos, queda el trabajador, desde el año 95 esto no se ha solucionado en absoluto, se ha empeorado, Nico. La verdad es que el tema de la aseguradora de riesgo de trabajo, de las enfermeras profesionales, ha decaído, digamos, ha ido en franco decaimiento y los trabajadores no encuentran una solución ni un apoyo en ningún organismo, ni la superintendencia, ni en los gremios, y quedan librados a esto, que vos decías, encontrar un letrado que le pueda hacer las cosas bien, que hay, digamos, realmente hay poco que se dedican específicamente a esta cuestión, es decir, están desamparados. Mirá, hay una propuesta muy interesante que ya la tenía pensada para la semana que viene, que me gustaría hablar concretamente de algunos consejos para los trabajadores, para poder empezar a dialogar directamente con los oyentes, pero digamos, hay una propuesta muy buena de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho, unas clínicas de derechos sociales que están los martes en la sede de la Facultad de Derecho de 18 a 20, y ahí se atienden reclamos concretos de trabajadores que no encuentren una solución en relación a los riesgos de trabajo, despido, etc. Esta clínica, que está dirigida por Juan Ignacio Orsini, que es un juez laboral de acá, del Tribunal 2 de La Plata, digamos, cuenta con abogados especialistas en esta temática, uh-huh. Es decir, que es recomendable que las personas que tengan algún tipo de problemática y no encuentren solución, esto es gratuito, son los martes 16 a 18, en donde estaba el Jockey Club, ahí en la calle 48. Claro. Así que ya lo estamos compartiendo ahí en el Facebook. Así que, Marce, bueno, lo dejamos también, si querés profundizar para la semana que viene. Te agradecemos mucho y, como siempre, impecable, Marce. Bueno, muchas gracias, Nico. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Hablábamos con Marcelo Amodio, que es nuestro especialista de asuntos laborales. La semana pasada y esta está más que nada abocado a lo que es la ART. Y tiraba unos números contundentes, digamos. El 2% de los trabajadores que tienen algún problema, alguna problemática de salud o de que afectan al normal funcionamiento de su cuerpo, hacen la denuncia. La mayoría no hace ninguna denuncia a la ART y justamente ahí está el negocio. Y hablaba también, este 2% son 12.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Imagínense la cantidad de trabajadores y lo que significaría empezar a movilizar todo esto. Y hablaba de la litigiosidad de la ley vigente, ¿no? Que apuesta a que todo se resuelva vía la causa judicial, lo cual es, además de engorroso, alienta al sistema tanto judicial como mismo de las ART a tratar de reducir el marco de denuncia, porque si no empieza a volverse una bola, digamos, lo cual habla también de la fragilidad regulatoria. Sí, y reiteramos la invitación que hacía Marcelo Amodio para la clínica de apoyo judicial que se da en la Facultad de Derecho, uh-huh. Y también a los oyentes decirles que todas las problemáticas que tengan que nos escriban y que Marcelo, mientras pueda responderla, lo va a hacer. Sí, sin duda, no, nosotros no. Le transmitimos las consultas. No va a tener ningún problema. Esto es Ritmo y Sustancia.